Bienvenido, bienvenida a esta clase del curso de marca personal. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los cuatro pilares de la marca personal. La clase pasada estuvimos hablando sobre básicamente por qué hacer marca personal, los beneficios, las ventajas que tiene el hacer marca personal, no solamente en el ámbito de un empleo, sino también en términos de emprendimiento. Hoy vamos a hablar de estos pilares que sin ellos las estrategias no servirían de nada. Si no tomas en cuenta y si no defines en base a estos cuatro pilares lo que quieres, pues no importa las técnicas o las estrategias que tengas, no te va a servir de mucho. Así que vamos a hablar básicamente de estos pilares para construir tu marca personal y vámonos con el primero. El primer pilar, voy a cambiar aquí el color del cursor. El primer pilar es el talento. El talento es esa habilidad que tienes desde pequeño para hacer alguna actividad. Todos de alguna manera tenemos talento. Talento ya sea para tocar algún instrumento, para montar bicicleta, talento en habilidades manuales, talento en hablar, en diálogos, talento de pensamiento crítico, lógico, matemático. En el curso de inteligencia emocional hablamos, por ejemplo, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, así que pásate por el curso para que sepas más o menos los tipos de inteligencia. Y los talentos son esas habilidades que desde pequeño nos identificamos con él y vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Ojo, desarrollando entre comillas, porque hay personas que se enfocan tanto en hacer carreras, se enfocan tanto en buscar dinero y hacer dinero trabajando, que se olvidan de sus talentos, se olvidan de su talento y crean una dependencia al dinero, crean una dependencia a ese trabajo que nada tiene que ver con él. Así que, ¿de qué pudieras ofrecer tú a la hora de hacer marca personal? Pues tu talento. Tu talento pudiera ser un insumo excelente para comenzar a crear marca personal y diferenciarte del resto de tus colegas, no importa en el campo laboral o profesional en que te encuentres. Así que el primer pilar de la marca personal es el talento. El segundo pilar son tus fortalezas. ¿Cuáles son esas características de tu personalidad que entiendes que son clave a la hora de emprender o a la hora de realizar un trabajo que se te asigne? Si eres una persona perseverante, ¿cuáles son esos valores también? Si eres perseverante, si eres responsable, si eres proactivo, si eres sociable, si eres entregado, si eres apasionado, si eres intenso. Ojo, cuando hablo de fortalezas, estoy hablando de cualidades. Pero, aquí yo, hablé en un episodio del podcast sobre las cualidades o sobre, creo que se llamaba, a ver si recuerdo, tus debilidades pueden hacer que logres el éxito. Bueno, ya luego te lo tendré en cuenta y te lo colocaré en las notas de esta clase. Una fortaleza es una cualidad que en determinado contexto te funciona, te sirve y te ayuda en algo en específico. Eso quiere decir que esa cualidad en ese contexto puede ser una fortaleza, pero quizás en otro contexto pues pueda ser una debilidad, entre comillas. O sea, yo pongo fortaleza, pero tengo que ponerlo entre comillas, como hablo de debilidad, entre comillas, porque no son fortalezas y debilidades lo que tenemos, sino cualidades que son parte de nuestra personalidad. Y en el caso de las fortalezas, pues, ¿cuáles son esas cualidades que en el contexto donde tú vas a emprender o donde vas a trabajar, pues son necesarias para destacarte de los demás? En ese sentido, pues quiero hablar de las fortalezas. El tercer pilar muy importante para de la marca personal es tu valor. ¿Cuál es tu valor? Para hablar de valor, estamos hablando de que primero tú tienes que saber autovalorarte. ¿Cuál ¿Qué tanto esfuerzo has hecho para llegar donde has estado? ¿Qué tanto te ha costado, no solamente en términos económicos, sino en términos de sacrificio, en términos de dolor, de esfuerzo? ¿Y cuántas horas has dedicado a todo eso? Y todo eso tiene que tener un valor. Tiene que tener un valor. Y eso es clave a la hora de aplicar estrategias de marca personal. Y también lo vamos a ver desde otro punto de vista y es cuál es el valor que tú puedes sumar o agregar u ofrecer a los demás para destacarte en tu área profesional. ¿Qué es eso de más que tú estás dispuesto a dar que otros de tu categoría o de tu profesión no están dando? ¿Qué es eso, ese valor adicional que estás dispuesto a dar? Entonces, va a nivel interno el valor y a nivel externo. A nivel interno, ¿cómo me valoro yo? Y a nivel externo, ¿qué valor ofrezco a los demás adicional a lo que ya otros están ofreciendo? ¿Qué más soy capaz de dar? Y obviamente, si ese valor yo lo ofrezco a partir de los talentos que tengo, que me diferencian de otros profesionales de mi área, y le sumo también mis fortalezas, mis cualidades personales, pues obviamente ahí tengo mucho que ofrecer y es casi imposible que no me destaque, ¿eh? Hay personas que ofrecen valor, hay personas que se autovaloran demasiado, se dan muchísimo valor y entienden que todo lo que han hecho cuesta mucho, mucho, mucho dinero, valores exagerados, pero sin embargo a la hora de dar valor externo a los demás, pues no dan tanto. ¿Por qué? Porque se quieren quedar con ese conocimiento, se quieren quedar con esa experiencia, se creen los gurúses en su área profesional y entonces se sobrevaloran más de la cuenta. Sin embargo, lo que ofrecen es muy poco y entonces la gente no les cree y no les compra la idea. Entonces, ¿de qué sirve? Y claro, hay personas que se dan ese valor, que tienen mucho que ofrecer a los demás y ofrecen mucho a los demás, pero es más de lo mismo. Y entonces no hay un talento, no hay unas cualidades positivas que lo diferencien de otros profesionales. Y bueno, no es que sea malo lo que dan. No es que sea caro o costoso lo que hacen, pero hace algo más de lo mismo que otros hacen de la misma manera. Entonces, cuando mezclamos el valor que yo me doy como profesional o como persona, el valor agregado que estoy sumando a los demás, mezclado con talentos adicionales que complementan mi profesión y poniendo también mis características personales que me diferencian de los demás. Imagínate, o sea, estamos hablando de muchísimas cosas que ya de por sí, pues están perfilándome como una persona exitosa, como una persona automáticamente destacable. En mi caso personal, yo, por ejemplo, tengo varios talentos. Bueno, tengo muchos talentos, pero por ejemplo, para mí un talento es la música que tengo, la habilidad de tocar instrumentos y el oído, buen oído. ¿Y cómo me ha ayudado ese talento? Bueno, ese talento me ha ayudado, por ejemplo, a la hora de yo producir mis podcasts, yo sé la influencia que puede tener la música en las personas y por eso el podcast Te Invito a un Café tiene una canción del día. La música que utiliza la introducción o los anuncios o los bumpers, como yo le llamo, pues despiertan emociones en las personas y así lo he visto y así me he dado cuenta porque me lo externalizan los escuchas. Yo como fortaleza puedo decir que soy una persona muy jocosa o chistosa. Y eso a mí me diferencia de otros psicólogos. ¿Por qué? Porque hay psicólogos que son muy serios, que son muy fríos, que entienden que solamente el psicólogo debe centrarse en lo que va a decir. Y punto, y no estar haciendo chistes. Y bueno, a mí realmente me cuesta seguir a esa regla o esa normativa. Y yo con mi jocosidad, con mi forma de ser, mezclando mis talentos, en este caso la música, pero pudiera ser muchísimos otros talentos más que tengo, para yo dar al final un valor agregado que me diferencia de otros profesionales que pudieran estar haciendo lo mismo que yo. Y es ahí una de las claves. Bueno, muchísimos rayones, pero nada, vámonos con el cuarto pilar. El cuarto pilar de la marca personal es qué es lo que te diferencia. ¿Qué es eso diferente? O sea, al final yo tengo que ver qué yo puedo hacer, y eso tiene que ver con el valor, que otros no hacen. ¿Cuáles son mis cualidades que yo tengo que otros no tienen? ¿Cuáles son los talentos que yo puedo complementar para posicionar mi marca que otros no tienen? Pero ¿en qué yo puedo ser diferente en términos prácticos? En términos prácticos. Yo, por ejemplo, a la hora de hablar de psicología o de presentar temas de psicología, a mí me gusta ser puntual. Y me gusta puntual en cuanto al contenido que explico. Y me gusta ser lo más práctico posible. Hay personas que son más teóricas. Entonces, mientras hay psicólogos que están hablando de temas de manera muy filosófica, muy teórica, lo cual no lo cuestiono porque es su estilo, pues yo lo hago de forma más práctica. Y hay personas que me han resaltado esa característica o esa diferencia. O me gustan tus podcasts, me gusta cómo escribes porque eres muy puntual. Y es algo que a mí me funciona y es algo que a los demás le funciona y eso a mí me hace diferente. ¿Qué otras cosas pudieran hacerte diferente en términos de personalidad, de tu forma de ser? ¿Qué ideas nuevas pudieras tú tener? ¿Qué recursos pudieses utilizar para ser diferentes a los demás? Diferente a los demás, perdón. En mi caso, por ejemplo, cuando en el año 2008 yo me gradué de licenciado en psicología en el 2006, en el 2008, cuando yo decidí comenzar a caminar, a hacer marca o a diferenciarme de mis otros colegas, que la mayoría pues obviamente tienen muchísimo más años de experiencia que yo. Yo era un jovencito, bueno, sigo siéndolo, ¿no? Pues yo decía, bueno, ¿qué yo puedo hacer de diferente? Ya ellos van a televisión, ya ellos van a radio, están ocupados todos esos medios llenos de colegas. ¿Qué puedo hacer yo diferente? Y comencé a explorar en el internet y me di cuenta, por ejemplo, buscando en Google, que ninguno de los psicólogos de mi país escribía o tenía un blog o tenía un podcast. Es más, ni siquiera para el año 2008 tenían una página web. Ninguno, absolutamente ninguno. Por lo menos que yo conociera y que yo identificara a través de Google. Y inmediatamente, pues, la idea vino de vamos a crear una página web. Y comenzamos creando una página, psicologiadominicana.net, que por 5 o 6 años que estuvo en el aire, nunca tuvo competencia. Nunca hubo otros psicólogos haciendo lo que nosotros hacíamos. Y todavía al día de hoy, las habilidades que yo he ido desarrollando desde el año 2008 hasta la fecha en materia de manejo de recursos informáticos, desarrollo web, producción de sonido, producción de video. Cada día aprendo algo nuevo, que si sale un programa nuevo de diseño gráfico, aprendo a utilizarlo, que las tendencias a nivel de diseño, que ahora se usan fotos, antes no se usaban, que los logos, que... Y me mantengo a la vanguardia porque los psicólogos, por ejemplo, de mis colegas están atentos, bueno, a lo que tiene que estar realmente atento un psicólogo, que es a su consulta, ¿verdad? Y sí, yo estoy atento a mi consulta, pero yo estoy atento a algo más que me diferencia bastante, por mucho, que es, por ejemplo, hacer marca en internet, que he logrado en menos de un año. Haciendo marca personal, he logrado posicionarme dentro de mi gremio de psicólogos como emprendedor en menos de un año, cuando a otros psicólogos en términos locales le llevaría 10 años, 15 años para hacer un nombre. Yo ya he hecho nombre y no tengo un año. A la fecha de que estoy grabando este curso, este video, que es junio 2016, No he cumplido un año haciendo marca personal en serio. Entonces tienes que buscar también ¿Qué es eso que te hace diferente? ¿Qué es eso que te diferencia de los demás a nivel de recursos, a nivel de ideas, a nivel de producción? Una cosa es que tú quieras hacer contenido, que otros lo estén haciendo, pero ¿cómo harías tú el contenido diferente? Una cosa es que hayan profesionales en tu área que estén posicionándose con tal estrategia. Bueno, ¿por qué no utilizar otra estrategia? Por ejemplo. Entonces, yo te invito a analizar estos cuatro pilares. Que hagas una lista, y esa va a ser tu tarea. Vas a hacer una lista de tus principales talentos que tú estarías incluso dispuesto o dispuesta a vivir de esos talentos. ¿Cuáles son tus cualidades personales? Cualidades que en tu contexto laboral o de emprendimiento son fortalezas. ¿Cuáles son esas cualidades que se convierten en fortalezas en tu área laboral o profesional? ¿Qué es ese valor? ¿Cuál es tu valor a nivel interior o interno y a nivel externo? ¿Cuál es ese valor que puede dar a los demás? Espero que estés tomando nota. Y a la hora de crear marca personal, ¿cómo de diferente lo harías tú? ¿Qué es eso que te va a diferenciar o cómo te vas a diferenciar? Si logras establecer, hacer estos listados y hacer este análisis, pues estás a la puerta de tener ya la estrategia de cómo lo vas a hacer. Y es por eso que en las próximas clases te voy a mostrar las principales estrategias que a mí me han funcionado y otras que quizás yo no he utilizado, pero que sé que a ti te pueden funcionar. Así que hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por estar atento o atenta. Espero que estés tomando apunte y que comiences a trabajar. Recuerda que la teoría sin la práctica es absolutamente nula. Así que nada más. Nos vemos la clase que viene. Chao.